bien si esas alternativas nos parecen viables o no, o cómo fue la cosa. En las facultades de económicas nunca se habla de que pueda haber límites naturales al crecimiento ilimitado, de que pueda haber recursos escasos que hagan inviable el modelo actual. Nunca. Siempre funcionan con la norma de que, bueno, normalmente cuando un producto, un recurso se hace, empieza a escasear un poco, enseguida los precios suben y se hace un uso súper eficiente de ese recurso y no pasa nada. Y si pasara, pues aún con la ayuda de la ciencia y la tecnología encontraríamos siempre otro recurso. Sin embargo, nos encontramos aquí en este momento, en esta, diríamos, época, ante lo que es una crisis de civilización, porque la crisis del petróleo, está aparte de estar muy cerca, no tiene una alternativa en este momento, no hay un plan B. Bueno, ya he oído a Roberto Bermejo, no hay un plan B. Me encanta esa frase, es la que llevamos diciendo aquí hace mucho tiempo. Bueno, no hay ningún plan B al recurso fósil que nos ha estado alimentando y que ha hecho de esta civilización lo que es, y un recurso que va decrementando poco a poco. La charla en general estuvo bien, vino bastante gente. Como hemos dicho, presentamos desde el 20 aniversario de Irola, que hay que recordar que este año Irola y Ratia hace 20 años. Desde el año 87, en sí, las ondas. Estamos de celebración. Y por otro lado, pues nosotros eso, presentamos el programa y después Roberto Bermejo dio su habitual charla sobre, por un lado, crisis energética y por otro lado, las alternativas, ¿no? Las alternativas estuvieron algo pobres, ¿no? Bueno, igual la justificación de esas alternativas. O a ver, ¿qué te pareció a ti, Iñaki? No sé, a mí el tema de las alternativas, más que nada, poco, o sea, tampoco dio ningún dato, simplemente se ve que él es bastante optimista, que tiene mucha confianza en el tema del hidrógeno complementado con energía eólica y solar, pero tampoco, no sé, lo que por nuestra cuenta venimos diciendo en el programa y lo que la documentación que hemos podido encontrar y tal sobre el tema, yo creo que no da pie a tanta esperanza, ¿no? Y bueno, y creo que él confía en que se puede mantener este sistema. Él jugó también mucho con el lenguaje, ¿no? Porque él decía en la charla, decía, las energías renovables, con energías renovables podemos vivir bien, y no solo nosotros, sino todos los países que están creciendo ahora mismo. Pero luego le preguntabas, ¿pero qué es bien? ¿Es vivir como ahora? Y decía, no. Bueno, ahora no vivimos bien. Pero sí, era un poco, jugaba un poco, ¿no? Como pero cuando decimos vivir bien, parece que es aguantar toda esta locura, ¿no?, de gasto energético. Sí, bueno. Y realmente él no se refería a eso. Él creía mucho en que el avance de la tecnología fomentaría las energías alternativas, como el hidrógeno, por ejemplo, hablaba de las placas solares, ¿no?, en la que la introducción de nuevas tecnologías, como la nanotecnología, valga la redundancia, pues está introduciéndose ahora, pero que también tiene nuevos riesgos, ¿no? Que, por ejemplo, la nanotecnología, si es un día podríamos hacer un especial y podríamos llamar a un amigo que sabe mucho del tema, y que la nanotecnología está surgiendo ahora y que es también muy peligrosa, ¿no? Y jugar con esto, bueno, pues ya veremos si riesgos. Es peor el remedio que la enfermedad. Además es potenciar la esperanza en algo que todavía no existe. O sea, es un poco un tema de fe, ¿no? De estar creyendo en unas tecnologías que van a venir y que se supone que metiendo una inversión económica van a surgir, pero igual estamos hablando de cosas en las que no, o sí hay una solución, pero que no sabemos ni podemos contar con ellas. De todas formas, él, nomás empezar la charla en este corte que hemos puesto ahora, decía, es una crisis de civilización. Sí, no, además él siempre, yo, bueno, en otras charlas que le he oído y así, siempre ha defendido eso, que debe haber un cambio totalmente social, ¿no? Pero bueno, también le da, yo creo que un exceso de la importancia de la técnica, ¿no? Que en este caso yo creo que es incluso contraproducente. A mí me pareció muy interesante porque había sobre todo muchos estudiantes de economía, porque la charla era en Charri, con la Facultad de Económicas. Entonces había muchos estudiantes que igual no eran tan cercanos al tema, y lo del decrecimiento les suena como algo más lejano. Y entonces me pareció muy interesante ese encuentro entre los dos lados, ¿no? Entre gente más ecologista, gente de Facultad de Económicas, que realmente sacabas a veces. Hubo un momento en la charla, ¿no?, que se sacó un tema que era algo más político y decía, no, es que estamos hablando de esto, esto es una cosa política y no tiene nada que ver. Ya, hombre, por favor. Las cosas económicas tienen consecuencias luego, consecuencias sociales que la gente sufre. Claro, lo que pasa es que no quería que se desviara mucho el debate, pero sí. Bueno, en general pero estuvo bien. Eso fue un estudiante de económicas, ¿no? Que me refiero a que ese encuentro entre las dos gentes enriqueció un poco la charla. Sí, sí, sí, no. Y fue bastante bien y a mí me sorprendió bastante la cantidad de gente que fue. Y mira, si hemos conseguido difundir un poco más lo del Zenit, pues... Que por cierto, esta charla está enmarcada en unos talleres de economía crítica. Sí, que las siguientes charlas van a ser el martes sobre... Economía feminista, economía creo. Economía feminista. Y el miércoles sobre... Bueno, la charla de este martes es a las 6, pero de forma excepcional porque son casi todas a las 5. ¿Tiene una página web? En la Facultad de Sarrico, sí, pero creo que no está actualizada todavía la información. Pero bueno, pasando por Sarrico o yendo a una de estas charlas, que la siguiente es el martes, como digo, en el aula -1-5, y sobre economía feminista, o el miércoles a las 5 ya, sobre relaciones sociales y dinero, que viene un tipo que es muy bueno hablando sobre el tema de cómo distorsionan las relaciones sociales, el dinero y en todos los... Bueno, de una forma... Bueno, ya... Lo interesante de estas charlas es que viene un académico, ¿no? Un experto sobre ello, y viene también alguien de un colectivo explicando un poco más, pues, el lado práctico. Bueno, en este caso fuimos nosotros, que muy práctico tampoco es. Bueno, no. Pero bueno, digamos que somos del pueblo llano. Pues sí, ya iremos cada semana anunciando las convocatorias, ¿no? Para que la gente no se lo olvide. Y nada, ahora vamos a pasar con unas cuantas noticias que tenemos rápidamente sobre el tren de alta velocidad. Que hay novedades, ¿no? Sí, bueno, en Bilbao el jueves hubo una concentración convocada por AHT Gelditu Elkarlana, que realizó un llamamiento a la ciudadanía, que viene haciendo desde hace tiempo, para llamando a la movilización contra el TAP como único camino para paralizar el proyecto, y aseguró que, bueno, que estamos a tiempo de pararlo, pero se requiere una gran movilización. Se criticó, por otra parte, el doble juego y la hipocresía de Ezker Batua, que en diversas declaraciones de sus líderes, bueno, ya vimos en la manifestación de Gasteiz, estaba pues Óscar Matute, y bueno, ha habido bastantes declaraciones de gente de Izquierda Unida criticando el tren de alta velocidad y bueno, y apostando por otras formas que también son cuestionables, pero bueno, pero en definitiva en contra del tren de alta velocidad. Y luego también, por otra parte, está dejando entrever que como consecuencia de compromisos gubernamentales que tiene con el PNV y con EA, en futuras votaciones parlamentarias posiblemente se decantará, como ha hecho otras veces, de dotar presupuestos públicos a la imposición del tren de alta velocidad. Entonces, bueno, pues se hizo una referencia a eso y, bueno, en general una llamada a la movilización. En Atxondo, el municipio vizcaíno de unos 1.500 habitantes y afectados por el trazado de alta velocidad, celebra el 25 de marzo una consulta popular en torno al tren de alta velocidad, cuya realización han firmado 641 personas que creen que este proyecto no ha sido discutido ni a nivel de la sociedad vasca ni en Atxondo. Y bueno, por ejemplo, podemos encontrar el estudio realizado... Bueno, los promotores de la consulta presentaron un CD con diversa información y comentan. Por ejemplo, podemos encontrar el estudio realizado por el Ayuntamiento de Atxondo a través de una empresa privada, estudio que no se ha hecho público por la razón de que sus conclusiones son tan relevantes que llega a decir que este proyecto no es sostenible y es irreparablemente perjudicial para nuestro pueblo. Desde una empresa privada. Sí, sí. O sea, y han cogido y se lo han quedado de forma interna, ¿no? La verdad que en eso Roberto Mermejo el otro día hizo un apunte bastante interesante, ¿no? Sobre que casi ningún país o muy pocos países están con los rollos del tren de alta velocidad por la gran cantidad de energía que consume, y aquí nosotros queremos llenar toda la península ibérica o todo el Estado español de vías de tren de alta velocidad que consumen un montón y que a la postre en realidad tampoco da tantos beneficios, ¿no? Que es una iniciativa muy privada que quiere competir con el avión a la hora de hacer vuelos rápidos, sobre todo entre empresarios. Y que en realidad, por ejemplo, entre Bilbao y Vitoria, creo que acortaba el trayecto en media hora o... Menos. 20 minutos. Era una cosa ridícula, vamos. Es absurda. Bueno, además de que, bueno, podríamos empezar a dar razones y podríamos pasarnos el programa entero, que se van a cargar todos los pueblos, pero vaya. De hecho, Roberto Mermejo tiene un informe bastante... que es a nivel político y a nivel académico y así, ha sido muy comentado y que es bastante irrebatible, ¿no? Que en el sentido que dice que es totalmente absurdo, ¿no? Y bueno, pero también tiene un discurso sobre el TAP que, bueno, con el que yo discrepo un poco, no sé, creo que él propone alternativas que tampoco en este sentido no se las veo muy muy viables o que sea el camino por el que haya que optar, pero bueno, ese sería igual otro tema. Bueno, continuando con esto, también sean en Atxondo, hay varias actividades programadas. una comida popular el día 17 de marzo con los bercholaris Amecha Arzayu, Sustrai Colina y Miren Amuriza. Luego, HT Gilutu El Carlana ha abierto en Goierri una oficina permanente de información. Tiene el horario semanal es de 6 a 9 y los sábados entre las 11 y la 1 y desde las 6 hasta las 9. El objetivo de esta oficina es ofrecer información a los afectados y afectadas por expropiaciones y dar asesoría legal y documentación. Igual hemos estado comentando antes que podíamos igual un día hablar con ellos y traeros sí. igual un poco más de información de parte de su mano, ¿no? Le haremos una llamadita y que nos cuenten cómo va la cosa. Estar al tanto, que dentro de poco entraremos en contacto con ellos y que nos cuenten un poco cómo va toda esta lucha del TAP, que estos últimos este último mes igual ha estado un poco olvidada, pero bueno, ha vuelto a resurgir con fuerza. Por otra parte, el próximo día 12, bajo el epígrafe Emakumea eta Baserria, mujer y baserri o caserío, se celebrará en esta oficina una tertulia con Pili el Esquisabel, de Ataun, Amelia Jauregui, de Gaviria, y Maiaje Insausti, de Las Cabemendi. Que, bueno, puede ser interesante. En Isurdiaga se celebró ayer una creo que esto se refiere al jueves, bueno, no sé, bueno, pero se ha celebrado una concentración convocada también por HT Gelditu El Carnana, en la que se denunció la situación en la comunidad autónoma vasca, con próximos juicios a más de 50 personas y otras 200 identificaciones de personas a la espera de multas y judicialización. O sea que, bueno, este tema ya está sufriendo la represión. Ya vimos cómo tuvo una criminalización por parte de los medios, en concreto el Correo se pegó una bañada bastante seria. Periódico neutral donde los haya. Sí, bueno, como todos, ¿no? Pero en este caso fue bastante alarmante, ¿no? Cuando entró pues Batasuna y Izquierda Abertzale empezó a apoyar este tema, pues ya ya es prácticamente terrorista, ¿no? Toda la oposición a un proyecto que realmente tiene más de terrorista que de sostenible. Y bueno, pues toda esa información la podría encontrar en la web, en las páginas de sindominio.net/HTRIQUES, creo. Vale. Y para terminar y ya empezar con el programa de verdad, pues vamos a hablar de una manifestación que es el día... El día 24 de marzo, si no me equivoco. Que es contra la guerra de Irak y que es una manifestación, no sé si estatal o internacional o cómo va eso. Yo creo que lo que yo tenía entendido es que se ha convocado a nivel internacional en diferentes sitios y con la peculiaridad de que en algunos sitios ya es una manifestación contra un posible ataque a Irán. Pero aquí, por aquí solo se ha convocado como contra la guerra de Irak. Bueno, pues también un poco ahí con un poco de prudencia, luego hablaremos sobre el tema un poco, ¿no? En la sección de crisis energética. Sí, hay cosillas de hablar sobre eso. Hombre, sobre el tema también hemos colgado en el foro una imagen que nos llamó mucho la atención sobre el conflicto que marca un poco la zona caliente, ¿no? De Irak, Irán, Afganistán, el sureste asiático y bueno y europeo y marca un poco pues dónde están las marca dónde está el petróleo sí. Es lo único que marca eso. Marca dónde está el petróleo y dónde están las bases militares de estadounidenses sí. También y bueno como es bastante interesante, ¿no? Y como lo explicó Roberto estuvo bastante bien, pues sí. Y bueno, pues bueno, ya ha salido además un reportaje en El País semanal, sí, bastante increíble, hablando sobre Irak. Tanto Irak, la situación en el país, luego también hablaba de los soldados estadounidenses que han ido allí, que bueno, luego hablaremos del tema. Sí, pero bueno, porque, váyate, la portada del reportaje era increíble, una soldado americana haciendo una foto a un niño que le disparaba con una pistola de juguete. Sí, bastante crudo. Haciendo una foto con una cámara digital, o sea, una frialdad y un... bueno. Pues sí. Increíble, pasamos a la sección de ecología y... Y bueno, ponemos una canción, pasamos a la sección de ecología. Que se la dedicamos a los soldados americanos, y ahora que encima, cuando vuelven a su país, son... Bueno, es que lo quería comentar porque me llamó un poco la atención. Y es que parece ser que ha habido dimisiones incluso en Washington, porque a los putos soldados, aparte de que vayan allí a asesinar, cuando los mutilan y tal y llegan a Estados Unidos, van a hospitales llenos de ratas, mohos y tal, ¿no? Y bueno, pues se la dedicamos a ellos porque encima de ir a la guerra ya saben lo que hay. Y bueno, pues eso, para ellos va, para que no vayan a la puta guerra, porque ya... Porque si no, morirán como imbéciles. Y como héroes. yo no pienso ir. Bueno, morirán como imbéciles. Esa canción de la polla mítica. Bueno, una parte. Y con ella pasamos a la sección de ecología. Dinos. Bueno, empezamos con el tema de otro tema también bastante recurrente en este programa, el tema de Itoiz, que bueno, se han desestimado dos recursos contra el programa de llenado de embalse de Itoiz. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo llenarán? Que lo llenarán. Que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los recursos. Y bueno, estos recursos han sido presentados por el Ayuntamiento de Lóngida y la coordinadora de Itoiz. Y bueno, lo que supone es que la resolución no firme declara válidos tanto la aprobación del programa de puesta de encarga como la autorización de llenado de la presa. Y bueno, y el tema de movimientos y ruidos alegados por las dos entidades que presentaron los recursos indica el tribunal que serán oportunamente valorados si tuvieran relevancia. O sea que no tienen relevancia. El año de la expo esa del agua tan asquerosa que van a hacer va a estar pasada por agua, porque como se rompa Itoiz va a llegar hasta allí. Pues sí, sería una buena publicidad. Y seguro que sacan un montón de seminarios, un montón de congresos y tal, y dirán, bueno, pues... Así no debemos hacerlo. Teníamos razón nosotros mismos que teníamos nuestras dudas, ¿no? Bueno, pues ya vemos que no tienen ninguna duda y que no tienen en cuenta ningún tipo de peligro. La pela es la pela. Y el pueblo, pues, se va a joder. Bueno. Otra noticia sobre también de por aquí. Los manifestantes contra la incineración en San Sebastián reclaman un referéndum. Bueno, pues hubo en San Sebastián, en Donosti. ¿Pero por qué no quieren tener una incineradora al lado de su casa? Ya. Todo un lujo. Mira, pero de hecho además esta manifestación, bueno, convocada por distintos sindicatos y grupos ecologistas, incluso partidos políticos, entre ellos Esquerra Batua, que está, bueno, a medias ahí con el PNV, pero bueno. Comenta que, o sea, el lema es interesante porque ya incluye el tema de una incineradora ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Que es muchas veces los movimientos vecinales lo que apuestan es por no tenerla al lado de su casa, lo cual, pues bueno, bastante ridículo porque en algún sitio hay que ponerlo, ¿no? Porque hay alternativas, no a la incineración, ni en Zubieta ni en ningún sitio. Y bueno, pues ya hemos comentado varias veces el tema de la incineradora que bueno, que está de recomendado, incluso, bueno, comenta incluso, en Europa, en donde se ha implantado la incineración, ha disminuido el reciclaje. Y bueno, comenta un poco por qué es ese efecto. Y la implantación de un sistema tan agresivo en Guipúzcoa solo serviría para que todo el entorno quedara contaminado. Y bueno, pues un montón de motivos que ya hemos comentado otras veces en contra de la incineración de residuos y a favor de otro tipo de gestión de residuos, ¿no? Y luego otra noticia, más de la mitad de los perros de la Policía Municipal de Bilbao han muerto de cáncer. ¿De los perros a qué te refieres? ¿A los de dos patas o cuatro? Sí, a los de cuatro patas. El Sindicato Vasco de Policía relaciona las muertes con unas antenas de telefonía móvil, entre otros agentes ambientales nocivos. Y bueno, comenta que 10 pastores alemanes y un Rottweiler, y dice, recoge aquí todos los nombres de ellos. Pobres, memoria. Sí. Han muerto desde 2001 por cáncer y otras afecciones ligadas a procesos derivados posiblemente por agentes contaminantes ambientales en las dependencias de la Policía Municipal de Bilbao. Eso les pasa por trabajar con... Sí, pobres. Encima eso. Encima de que tienen que ir de la mano de un imbécil. Y bueno, pues... También es curioso que, bueno, lo que comenta el sindicato es los otros agentes ambientales nocivos que comenta son, pues, por ejemplo, una torreta de electricidad de alta tensión de Iberdrola, la incineradora de Zabalgarbi, una cementera, una fundición. Joder, ¿pero eso dónde está? Y quizá Lindán enterrado en las faldas del monte. O sea que, bueno, que igual tampoco es solo el tema de las antenas de telefonía móvil es bastante, todavía está discutiéndose bastante. Algo será, ¿no? No sabemos cuál, pero algo será. Pero alguna de esas ha sido, ¿no? Y bueno, pues eso, un minuto de silencio que por los perros, por Rocky, Sorchi, Bosch, Nicole, etcétera. Sí, pero ya lo haremos al final del programa, que, ¿no? En privado, sí, y tal. Sí, o bueno, cada uno haga su minuto de silencio. Y bueno, el veterinario del lugar no ha hecho ningún comentario porque el tema se le escapa de las manos, no entiende. Y bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Los motivos. Bueno, pues seguimos con noticias. Ahora... Tenemos una noticia muy divertida hoy, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar primero con el especial de cambio climático del mundo. ¿Está de moda el cambio climático? Está de moda y hay, ¿cómo es? Hoteles resort de estos verdes y, bueno, un montón de alternativas más. Bueno, cuenta bien la noticia porque... ¿Qué dice la introducción, no? Para que nos hagamos una idea y luego contamos la verdadera cara de... Dice, la Tierra se calienta, los cielos se derriten, y no es ciencia ficción. El clima está cambiando aceleradamente por culpa del ser humano. Los efectos, ya irreversibles, pueden ser devastadores si no pasamos a la acción. Entonces, bajo este epígrafe se presenta en el mundo un especial con Flash que tiene dos partes. Por un lado, la que está bien, y el 80% del resto está mal. Y es que sabemos que la prensa, nuestros amigos de la prensa y de los medios de comunicación, si de algo se alimentan es de publicidad. Pues sí. Así entonces, que el mundo sí ha hecho un especial sobre cambio climático. ¿Y con qué lo ha sustentado? Con publicidad. Las dos primeras partes pues explica en un gráfico bastante chulo, ¿no? Pues subida de temperaturas, lo que implica y cosas prácticas, ¿no? Que han pasado, todo, ¿no? Pero después las secciones pues están financiadas con publicidad, aparte de con música, de no sabemos si un disco que se vende o publicidad... Sí, no, es un disco que se vende. Es un disco que se vende por una cosa benéfica que sí, que es un disco pues por el cambio climático, bueno, ecológico así en general. Bueno, entonces, hay una parte que, ¿cómo dice? Como pasa la acción o algo así, o ecologízate o algo así. Se titula como cultura, o sea, como cool. Cultura. Y bueno, lo que viene a decir que ser ecologista ya no es una cosa de gente aburrida que se pasa la vida en asambleas o haciendo el imbécil, sino que ser ecologista es una necesidad, pero que puede ser muy divertido, ¿no? Entonces, pues te hablan, por ejemplo, de hoteles verdes, que se ve aquí incluso imágenes y marcas, o sobre todo la segunda parte que más me ha impactado. Hay una que dice que no hay que subir la calefacción. Bueno, entre los hoteles, dice nombres, hay enlaces, dice que te puedes alegrar mucho porque la red de hoteles de España o algo así... Están potenciando esos hoteles, sí. Y se titula Pon un apagón en tu vida. Sí, después hay otro que dice frío, frío, caliente, caliente, ¿no? Y te habla que deduzca el aire acondicionado de tu casa y que después te compre unos aparatitos muy interesantes en una tienda que son como aparatitos medio eróticos para estar fresco en casa, pero a la vez para estar juguetón. Es que lo de los hoteles esto es muy curioso porque la manera de poner un apagón en tu vida... Es apagar tu casa, ¿no? Apagar tu casa durante un fin de semana y irte a uno de esos hoteles. Pues sí, después el siguiente te venden libros bajo el epígrafe El que sabe, salva. Entonces te venden discos y libros, digámosle así, para aprender, ¿no? A lo que hay que hacer. Y nada, y por último ya... Fama y dinero por tu basura. Que se trata de reciclar las cosas en arte. Y entonces hacerte muy rico. Esa es la solución del mundo para el cambio climático. Y todo ello navegando, pone abajo, escuche música verde para navegar. Pues sí. Bueno, increíble me ha parecido que además hay una canción de un tipo que me encanta que se llama Alifarca Touré. Y bueno, increíble me parece que, bueno, pues el tipo está muerto ya, pero la discográfica ha vendido su canción para esto, ¿no? Los artistas no son dueños de las canciones, sino las discográficas. Pues sí, pues me he indignado muchísimo, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, porque además yo cuando puse la noticia había visto solo las dos primeras partes y dije, uy, qué interesante, ¿no? Pero cuando empecé a navegar esta tarde para comentarlo más a fondo me he quedado a cuadros, he dicho, ¿esto qué es? O sea, el cambio climático está de moda, ya lo sabes, lo pusimos de moda nosotros. Pues sí, es cool. Eso. Y bueno, ahora tenemos otra noticia bastante también divertida, por no decir absurda, que se titula Tecnología extraterrestre para frenar el cambio climático. Y bueno, parece ser que el exministro de Defensa canadiense Paul Hale instó a los gobiernos de todo el mundo a desclasificar y usar tecnología alienígena secreta obtenidas en supuestos accidentes en ovnis con el fin de detener el cambio climático, dijo este miércoles a un diario. Bueno, este hombre tiene 80 años y chochea, ¿no? Al parecer... Este tipo decía que había visto ya ovnis en el pasado y dice, me gustaría ver qué tecnología extraterrestre podría haber para eliminar la quema de combustibles fósiles dentro de una generación. Ese podría ser una forma de salvar nuestro planeta. O sea, tenemos soluciones para todos los gustos y ya están empezando a salir los locos, ¿no? A ver si no hay... A lo mejor puede formar una secta de gente que cree que van a venir a salvar... Bueno, de hecho ya las pues hay. Yo creo que hay ya unas cuantas y de hecho están en aumento. Sí, y estarán en aumento conforme las cosas empeoren. Y bueno, es una noticia, digámoslo así, divertida, pero bastante curiosa. Bueno, ¿qué más noticias tenemos? Tenemos la noticia que habla del fenómeno del Niño. Dice, la Niña empieza a formarse y amenaza con una intensa temporada de huracanes. Bueno, pues como sabéis, en todo el Pacífico y toda la zona de Estados Unidos y México siempre hay huracanes. Y este año pues está empezando a formarse ya el fenómeno que los producirá. Y según dicen, va a ser bastante, bastante jodido este año. Se esperan un montón de huracanes y muy fuertes. Nada, no, más o menos viene a decir eso, ¿no? De hecho salió en la charla el Niño, ¿no? Que comentó Roberto Bermejo, eso esto también influye en las extracciones de petróleo, porque el clima, ¿no? O los huracanes y los desastres climáticos pues también afectan a las inversiones petroleras y al hecho de que, pues, hombre, que te puedan derribar una plataforma petrolífera en medio del océano. Claro. Porque, por ejemplo, dice que había una plataforma que extraía 225.000 barriles o algo así, el huracán se la llevó por el medio y ya no era rentable volver a montarla. Claro. Ya se había perdido eso y, bueno, pues se perdió, ¿no? Y además no solo se perdió una, en realidad se perdieron muchas, pero se recuperaron. Es que la zona donde se extrae mucho petróleo de México, que es toda la zona del Golfo de México, así, donde está Cantarell, que es el segundo o tercer campo de petróleo más grande del mundo, aunque ya están en declive, pues está en pleno pase de huracanes. O sea, cada vez que hay un huracán, por eso suben los precios del petróleo. No solo porque la gente se quede en casa y tal, sino porque hay peligro de que se jodan las extracciones de bombeo, los campos. Bueno, y otra noticia tenemos aquí, sacada del País. Primeros cambios en la biología antártica. Bueno, pues esta es una noticia que más curiosa que nada, porque hubo hace tiempo, bueno, hace unos cuantos años, hubo el colapso de dos grandes barreras de hielo, que se llaman Larsen A y Larsen B, que son plataformas de hielo gigante, y que debajo de ellas pues albergaba vida que no había visto, o sea, que habían estado ahí encerradas, entre comillas, durante, vamos, se cree que entre, no sé si 5.000 años, o entre 5 y 12.000 años, y desde que se rompieron esa plataforma, pues hay nueva vida que ha ido creciendo ahí, ¿no? Y ha habido desde ballenas hasta nuevos tipos de bacterias y tal. Esto no es que sea peligroso, sino lo que quiere decir es que poco a poco, bueno, de hecho ya hablamos alguna vez. Bueno, pero va a cambiar, ¿no? Todo. Que los animales ya están subiendo, ¿no? O sea, el cambio climático está haciendo que sitios donde había sido permanentemente cerrado el hábitat y el ecosistema están entrando especies nuevas. Esto no quiere decir que sea malo que vayan las ballenas a comer allí, sino que ahora van a comer allí cuando antes no lo hacían. Es un indicador y puede que cambie bastante el ecosistema, por lo tanto sí puede ser malo. Sí puede ser malo, sobre todo que los animales ya tengan que subir ahí, ¿no? De hecho había especies que están subiendo cada vez más hacia los polos porque como hace menos frío, pues pueden ir subiendo y avanzando poco a poco, ¿no? Y los osos, por ejemplo, que cada vez están muriendo más porque cada vez hay menos hielo duro y llegan noticias de que se ahogan. Antes nunca se ahogaban y ahora los osos se ahogan porque no les da tiempo de. O sea, no encuentran hielo y van nadando hasta que mueren ahogados simplemente. Vaya. Bueno, ahora una noticia totalmente diferente. Pues sí. Han desalojado el pueblo ocupado de Navalquejigo y nada, pues queríamos comentarlo aquí en el programa. Pues sí, es una pena, un pueblo ocupado en Madrid desde el año 97, donde, bueno, era bastante conocido este pueblo, estaba bastante currado. Y el otro día la Guardia Civil lo desalojó. No podemos decir mucho. De hecho, el otro día estuvimos en una charla en Gatasca bastante interesante sobre pueblos ocupados. Que de hecho vino un chico que había estado viviendo allí, en Navalquejigo, a presentar un libro. ¿Cómo se llamaba? Los pies en la tierra. Los pies en la tierra, que hablaba sobre, bueno, sobre no solo sobre pueblos ocupados, sino también sobre cooperativas de consumo, sobre un montón de cosas. Y vinieron gente de un pueblo de Navarra, de Rala, y no sé si de otro que no me acuerdo el nombre, Azcurri. No, vino gente de Rala y hablaron un poco sobre agroecología, así en general, que es donde se... De cómo vivían. Y de ocupación rural en general. Sí, sí. Y bueno, fue bastante interesante la charla, fue bastante gente y nos lo pasamos bien. Bueno, ¿más noticias? Sí, cambiando de tercio, Zapatero defiende la desalinización. Permite que no se dependa de nada. Bueno, pues el presidente del gobierno ha inaugurado una nueva planta desaladora en Murcia y Valencia, y que alaba las cualidades de la desalación del mar, pero se olvida decir que aparte de que sigue fomentando el derroche de agua, ¿no? Porque mientras que haya agua se va a ir gastando y no se va a poner política de prevención ni nada, pues encima las desaladoras tienen el pequeño problema de que consumen una gran cantidad de energía. Y bueno, al final la energía la tienes que sacar de algún sitio. Estamos en el problema de siempre. Pequeño defecto en estos tiempos que corren. Se ha olvidado mencionar, sí. Sí, y una pequeña contradicción a la hora de decir que permite que no se dependa de nada, ¿no? No se depende concretamente del agua, pero se depende del petróleo con la dependencia que tenemos ya, vamos. Pues sí, es el pez que se muerde la cola. Cuando empieza a fallar un recurso, fallan todos. Bueno, despilfarro mundial de los recursos el mar. Bueno, esta es una noticia bastante triste. Ya hemos también hablado aquí otras veces de cómo se está agotando especies como el atún rojo. Y lo que viene a decir es que los barcos pesqueros, pues para pescar, como ya sabéis, utilizan redes de arrastre, que es básicamente echar una red kilométrica y cogen todo lo que pueden. ¿Y qué pasa? Pues como estos barcos buscan una serie de pescado, lo que no está bien por tamaño o porque en ese momento no lo tienen que pescar, lo tiran pero ya muerto al mar. Y entonces se cree que un 8% de total de las capturas, pero que puede ser más, se tira por la borda directamente. Estamos hablando de cifras de 20 millones de toneladas de descartes anuales en todo el mundo. O sea, que no es tontería. O sea, una barbaridad, y dicen que los europeos, de hecho, son los que más derrochan. Que es como, no sé, es como si vas a cazar y te llevas una metralleta y matas a todo y al final solo coges, no sé, un ciervo, ¿no? Y dejas todo lo demás muerto. Pues es un poco así, ¿no? Y es bastante, bastante jodido porque los caladeros están muy agotados, pero que muy agotados. Y este tipo de pesca de arrastre, que además están prohibidas, pues están esquilmando los mares totalmente. Y encima lo peor es que lo esquilman para nada, para después tirarlo, ¿no? Es la economía del derroche total. Como sale más barato poner una red, tirarle gasolina y después la especie que han muerto, tirarla al mar sin preocuparte de nada, pues así va la cosa. Y otra especie que está en peligro de extinción son los elefantes africanos, a causa del comercio de marfil. Pues bueno, sí, está otra noticia igual de triste, ¿no? Que el elefante africano está en vía de extinción debido al aumento sin precedentes del comercio de marfil, prohibido desde 1989. Poco más podemos decir de esta noticia, que además hoy salía en otro diario que el tigre en Malasia también está en peligro de extinción. Por cierto, Malasia, que es un gran productor de madera. Y eso tiene mucho que ver, ¿no? O sea, nosotros, al final, todo está relacionado. Pues sí. Bueno, pues vamos a poner algo de música y volvemos con la sección de economía. Igual recordamos antes el teléfono, por si alguien quiere participar y comentar algo sobre las noticias o incluso sobre la charla, si asistió, que es el 94-421-7060. Bueno, pues vamos con un poco de música. Kiko Veneno, Hace calor. Y porque mucho calor, me temo que va a hacer este verano. Cafetera, y hace calor debajo de la higuera, y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo, y hace calor sin contemplaciones. El amor toma precauciones con el calor, que se puede hacer mejor. Oh, oh, oh. Yo, mira, de los 3.000 trabajadores, si quieren nos contamos. Y hace calor por la autovía, la radio no da mejoría. Bueno, abrimos nuestra sección de crisis energética con una importantísima noticia. Perdona, hemos decidido saltarnos igual economía, que viene siendo lo habitual, y bueno, pasamos a crisis energética. Bueno, es que hoy tenemos una notición de crisis energética. Sí, igual lo voy a ilustrar con un pequeño corte de voz que tenemos de el día de la charla de Roberto Bermejo. Arabia Saudita parece que ya no es la primera que le ha pasado a Rusia, porque está cayendo Arabia Saudita. Los saudíes dicen que ellos, como el precio está relativamente bajo, han recortado, diríamos, su bombeo. No su producción, porque no produce nada, pero todo el mundo habla de producción. Bueno, pues la noticia estrella de hoy. Últimamente, cada semana traemos una noticia estrella en crisis energética, lo que da bastante miedo. Nosotros no nos alegramos, sino que ya sabéis el tono y la forma de hablar en este programa. Es la única manera que tenemos de sobrellevar las cosas, ¿no? Porque si no... O hay mal. Que cerrar los ojos y no mirar nada de este tema, o hay que cojonarse, ¿no? Y bueno, la noticia dice así. La producción de Arabia Saudita descendió un 8% durante 2006. Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo del mundo y básicamente Gabar, que es el campo más grande de todo el mundo, es el que está manteniendo... este sistema, porque de él se saca casi 3 o 4 millones de barriles de petróleo al día, que casi nada. Y parece ser que, bueno, hay aquí una noticia en The Oil Drum que dice que Arabia Saudí ha declinado un 8% su producción. Entonces, bueno, aquí dice que hay dos posibilidades de que haya sido esto. Una, de que Arabia Saudí esté bajando la extracción de petróleo para poder tener un colchón cuando Estados Unidos ataque Irán. Va o menos lo que llega a decir entre líneas, ¿no? Que así, pues, cuando la producción de Irán no se sume al mercado, porque claro, en el momento que Estados Unidos ataque a Irán, este dejaría de inyectar su petróleo al mundo, o sea, al sistema petrolero, y entonces habría un problema, ¿no? Pues que Arabia Saudí está intentando almacenar suficiente cantidad de petróleo para, cuando esto pase, poder seguir administrando petróleo. Y la segunda es que el campo más grande del mundo, que como ya hemos dicho se llama Gabar, o bueno, Gawar, yo lo llamo Gabar, pues ha comenzado su declive y los sauditas no quieren que se entere nadie, ¿no? Y esto, bueno, pues es un gran problema que no sabemos cómo se va a solucionar, porque, bueno, como dice Max Chimon, del que hablamos la semana pasada, este analista tan importante, dice, cuando Gabar llegue al cenit, lo hará Arabia Saudita, y con ella, el mundo. Y bueno, pues esto es un gran problema, porque si esta noticia es verdad... Apague, vámonos, a partir de ahora no se podrá producir más petróleo. Y, por ejemplo, ya salió una noticia de que ya se están consumiendo, siempre decimos 80 millones, yo me equivoco, eso es cifra de hace unos años, ahora se está consumiendo ya, con el incremento de este año, 86,5 millones de barriles al día. Y si Gabar entra en su cenit del petróleo, es un cenit de... se acabó. O sea, no vamos a poder nunca tener ya alcanzar más de 86 millones de barriles de petróleo al día, y cada vez vamos a sacar menos. Y con la necesidad creciente que hay, pues esto sería un gran problema, ¿no? Y nada, pues básicamente esto. Después hay un comentario en la noticia de Pedro Prieto, un tipo muy interesante, al que queremos llamar la semana que viene, o sea, mi intención, a ver si puedo. Y bueno, dice que Arabia Saudita en los últimos años ha incrementado el número de pozos en estos campos y ha pasado de 15 a 50, y el problema es que sigue sacando la misma cantidad de petróleo. Por lo tanto, seguramente esto indique que Arabia Saudita ya está en el cenit, y si Arabia Saudita está en el cenit, el mundo está en el cenit. Roberto Bermejo también habló de esto en la charla. Dijo que Rusia también estaba a punto de tocar su segundo techo. Y a partir de ahí hizo una escalada de países, de los principales productores. Noruega también está en su cenit. México, Cantarell ya está en el cenit, ya está bajando a un ritmo de 8% anual, que eso es una barbaridad. Y bueno, pues no sé, que poco a poco nos iremos quedando sin petróleo, y que lo iremos viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, que este año no lo vamos a notar mucho, porque además ha sido un año especialmente caluroso, que ya veremos cuando llegue el verano y sea un año especialmente caluroso lo que va a pasar con el petróleo, pero seguramente a partir del año que viene... La mayoría de gente que tenga coche, que se lo piense dos veces, que espere unos cuantos meses antes de comprarse uno nuevo. O bueno, si quieres disfrutar de lo que queda... Disfrutar, bueno, entre comillas, disfrutar. ¿No? Pero vaya. No creo que nadie disfrute con un coche, pero si alguien lo hace, que lo sepa. Que ya mismo no va a poder alimentarlo y solo va a poder tener en el garaje dándole con la valletita para dejarlo bien limpio y tunearlo, pero ahí, sin que se mueva. Puede hacer unos agujeritos y llevarlo como Pedro Picapiedra, pero sí, vaya. Básicamente. Aparte, más usos dudo que... nos pueda tener, ya que también de eso habló Roberto Bermejo en la charla. A pesar de que él daba cierta esperanza a otras energías renovables, él hablaba de la transformación en electricidad, de esas energías, de cambiar la electricidad, pero al transporte no le daba ningún tipo de esperanza, ya que decía que ya íbamos tarde. Sí, además que hay que tener en cuenta que el 95% del transporte mundial funciona con petróleo. 95%. Hay países como Estados Unidos que incluso los trenes funcionan con diésel. Sí, no hay trenes eléctricos. Sí. Que es una cosa que yo no sabía y me pareció muy interesante. Pues sí. Bueno, una noticia... Eso, Chris. Seguimos. El precio del petróleo supera los $61, su nivel más alto de 2007. Bueno, como siempre... Bueno, sí, está bien relacionada y quiere decir eso. Pues. Sí, es un otro indicativo, ¿no? Si la desesperación que está teniendo Arabia Saudí es un indicativo, pues el hecho de que suban los precios pues es otro indicativo. Aunque siempre con muchas comillas, ¿no? Porque, bueno, el precio puede cambiar por muy diferentes motivos y al final pues tampoco es uno de los indicativos más claros porque tiene no. tiene unos altibajos muy... Sí, aunque el problema es que... O sea, el problema... que desde hace mucho tiempo el petróleo no baja de los $50, ¿no? Cuando antes estaba en la horquilla de 10, después de 20 y después de 50. Además que es curioso que no ha habido una evolución, sino que ha sido ¡pum! Ha sido todo súper súper dentado, ¿no? Otra noticia, Irak deja en manos extranjeras el control y la explotación de pozos de petróleo. Bueno, aquí ya... Vaya, nos lo temíamos, ¿no? Siempre hemos estado diciendo lo mismo, todo el mundo lo sabía. Bueno, según Arnab, ¿no? No lo sabía nadie, pero... aquí sabíamos por qué se había hecho la guerra y era por los pozos de petróleo. Y bueno, parece ser que, curiosamente, la legislación nueva iraquí de ese gobierno títere de Estados Unidos pues ha hecho una futura ley de hidrocarburos que beneficia completamente a Estados Unidos. Lógicamente, él es el que ha pagado más por la guerra y el que se ha llevado todo el marrón. Tampoco va a ser para Europa, ¿no? Pero bueno, pues que básicamente el borrador que ya ha sido emitido dice que, bueno, que los beneficios de esta riqueza... Bueno, ellos dicen, los beneficios de esta riqueza podrán ser distribuidos entre todos los iraquíes de todas las partes del país. No me digas. Pero bueno, esto es completamente mentira. Lo que se lo ha concedido es que, bueno, las petroleras van a poder explotar los campos durante, me parece que eran 20 o 30 años, y que encima van a poder estar como... Va a haber una especie de, como de gabinete para controlar todo, donde irán donde estarán representantes de las minorías... La minería, no, de las diferentes etnias de Irak y tal, miembros del gobierno, expertos y compañías de, o sea, directivos de multinacionales directamente. O sea, ya sabes, no hay más. Hablando de multinacionales, nuestra multinacional Repsol YPF dijo la semana pasada que había encontrado en Libia el mayor campo petrolífero de su historia, y a lo que nadie contaba que cuánto petróleo se puede sacar de este megacampo. Increíblemente esta noticia da mucha vergüenza, es un lavado de cara, porque Repsol YPF, por cierto, que hay una campaña muy interesante, Repsolmata.info, que están atacando, bueno, destrozando la tierra de los indígenas de Sudamérica por conseguir la mierda del petróleo. Bueno, pues han conseguido... Ese tema hemos hablado varias veces en Radio Pirarucú. También, hay que... Otro programa de la Irola. Bueno, pues resulta que Repsol YPF ha encontrado en Libia... Por cierto, un dictador muy amigo de los reyes de nuestro bendito... Borbón. Y Estado Reino. Democrático. Borbón Narizón. Que le regaló a Aznar un caballo. Pero bueno, da igual, no vamos a seguir con este rollo. Pues que ha conseguido un campo de 474 millones de barriles de petróleo. La gente dirá, ¿474 millones de barriles de petróleo? Eso es una barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¿Pero en cuánto se consume este petróleo? Pues si consumimos 86 millones de barriles al día, tenemos petróleo para, bueno, abastecer al mundo, claro, durante 5 días. O sea que muy bien, felicidades a Repsol y ese gran yacimiento que ha encontrado. Esto demuestra que cuando empiezan a darle importancia a este tipo de yacimientos, que vale, que son muchos millones, pero que en un mundo que consume 84 millones y que en el 2020 espera consumir 120 millones de barriles al día. Sí, la semana pasada hablamos de Cepsa, que buscaba petróleo en el Pirineo, pues yo supongo que Pirineo, pues imagínate lo que pueden encontrar en el Pirineo. La mitad de esto, me parece. Y todo eso para el coste ecológico que supone, pero vaya. Bueno, y otra de las noticias que también se comentó en la charla, dice, usar un 10% de biocombustibles evitaría emitir 10 millones de toneladas de CO2. Pues sí, el caso es seguir este sistema como sea, seguir con el crecimiento, ¿no? Y no importa cómo. Y ahora los biocombustibles que se nos venden como verdes, nadie dice, bueno, nosotros sí, que compiten directamente con los alimentos. Que lo que se dedica a darle alimento al coche nos lo quita a nosotros no, porque todavía tenemos dinero, pero ya está gente que se está muriendo de hambre, aunque siempre se ha muerto gente de hambre, tampoco hay que hacerlo, porque siempre se ha tirado la leche en la Unión Europea cuando ha sobrado en vez de dársela a los países pobres. Pero bueno, da igual, El caso es que, como sea, que claro, bueno, que este aumento de los carburantes de biodiesel, pues son tierras de cultivo que al final van a dedicarse para eso. Un dato en Holanda, un dato que dieron también a charla, un dato en Holanda, para sustituir el 10% de los combustibles en biodiesel, Holanda, que es un país que consume mucho menos petróleo que España, debería dedicar el 20% de sus tierras a cultivo de biodiesel. Es decir, vamos a subvencionar a los campesinos, bueno, campesinos industriales, ¿no?, con su gasóleo para que se produzcan ellos mismos el biodiesel, porque sí que... es que tanta tierra no se puede dedicar. Hombre, hay que comer o comemos biodiesel. Está el Amazonas ahí, total, eso no es de nadie, allí no vive nadie. Bueno, sí vive gente, pero muy poca densidad y no importa, se les puede matar rápidamente, unos cuantos hombres armados. Y nada, pues ahí tendremos nuestra fuente de biodiesel. Yo es que sí. O sea, aparte de las tortitas de maíz que les está haciendo la vida imposible a los mexicanos, hay que recordar todas las matanzas que está habido en Latinoamérica por culpa de la palma africana, que encima es un cultivo que se carga todos los cultivos de alrededor, pero matanzas de masacres realmente, de que llegan allí y les dicen: tenéis 10 días para iros, si no os vais, pues... Bueno, pero Colombia no es democrático. Eso es lo que me dijeron en la charla. Un comentario que se hizo, que bueno. Y bueno, pasando de energía, también se... Bueno, igual estamos siguiendo un poco el guión de... O bueno, estamos basándonos un poco en lo que se comentó el otro día en la charla, porque bueno, la verdad que dieron datos muy interesantes. Y bueno, si nuestra discrepancia en cuanto a las alternativas, pues bueno, hemos traído algún artículo, bueno, un artículo de Gara de la semana pasada, que bueno, el tema es cerca de 8.000 ejemplares de especies protegidas en 11 de las 31 centrales eólicas. Bueno, está cortado, supongo que han sido muertas, ¿no? O sea, han muerto cerca de 8.000 ejemplares de especies protegidas en 11 de las 31 centrales eólicas. Las aspas de los gigantes aerogeneradores que pueblan los montes vascos alcanzan velocidades de 230 kilómetros por hora en sus extremos. Esas aspas se cobran cada año la vida de miles y miles de aves, muchas de ellas especies protegidas. Las aves de mayor envergadura, como buitres, águilas y otras rapaces planeadoras, quedan literalmente destrozadas a causa del brutal impacto. Este es uno de los aspectos abordados en las jornadas eólicas de Gasteiz. El desarrollo de la energía eólica en Nafarroa, que es bueno, uno de los sitios donde puedes ver campos de... Bueno, lo llaman eufemísticamente parques eólicos. Y supone en su conjunto el mayor impacto ambiental que está sufriendo la naturaleza en este rialde. O sea, lo están teniendo en cuenta ahora desde medio ambiente como una de las cosas que más está afectando a la avifauna, ¿no? Así lo ha expuesto Toño Munilla, portavoz de Curelur, durante las jornadas eólicas que hemos comentado, que fueron el pasado fin de semana. Las jornadas, organizadas por la Mesa Estatal para el Emplazamiento Racional de la Energía Eólica, coordinadora que agrupa a muchos grupos que en sus respectivos territorios intentan que la energía eólica se desarrolle de acuerdo a principios de respeto a la naturaleza y a los valores culturales y estéticos de las áreas rurales, dentro de Euskal Herria, Nafarroa es el herrialde más afectado, tal y como señalaba este portavoz. En 1994 esta organización ecologista empezó a estudiar los distintos proyectos. Hasta hace unos años, bueno, la energía eólica pues no estaba siendo cuestionada, sino todo lo contrario, desde todos los sectores ecologistas y así, pues siempre se ha potenciado mogollón. Pero bueno, se está viendo que estas estructuras tienen un impacto tremendo, que las centrales eólicas están instaladas generalmente en zonas elevadas y esto supone la industrialización de los montes. Hay que hacer caminos y carreteras de acceso, desbrozar miles y miles de árboles y arbustos, construir los edificios que van anejos a las centrales eólicas, instalar los aerogeneradores y los tendidos de evacuación de la energía. Hay que tener en cuenta que estas centrales se están ubicando en zonas donde antes no había ningún tipo de infraestructura y las afecciones son tremendas. Eso es que es verdad. O sea, si tú ves las fotos de toda la obra, aunque luego tengan muchas restricciones y lo tengan que dejar todo como estaba, es impresionante los destrozos que hacen y es que el hecho ya de afectar a un pequeño lago ya pues afecta a todo el ecosistema, ¿no? Y bueno, pues que realmente pues eso, las energías alternativas es la única esperanza que nos queda, pero evidentemente no en el plan que estamos, no en el plan de consumo que tenemos y que no es una alternativa, pero para nada. O sea, es una... El problema que tenemos con la energía es básicamente que el petróleo da mucho rendimiento energético y no hay ninguna energía que tengamos ahora mismo, o sea, que exista, que conozcamos, que nos dé ese rendimiento energético. Entonces, claro, en un mundo como el de antes, por ejemplo, pues a lo mejor en un una placa solar en una casa de un pueblo puede ayudar, pero ¿qué haces en un edificio de 12 plantas en Bilbao? Por ejemplo, hablando en un caso práctico, en los pueblos ocupados cercanos al lago de Itoitz, allí funciona con placas solares porque realmente la instalación eléctrica allí ya no existe. Son sitios totalmente pues aislados. Y allí tienen la electricidad para poner la radio y una bombilla o dos. Claro. Y eso hay que racionarlo bastante, porque si no te quedas sin luz, porque como un día es un poco nublado, pues adiós. Pues eso, imaginemos eso. Pues estamos hablando de placas de no mucha capacidad, pero realmente hay que ser un poco conscientes de eso. Que vamos a llenar los edificios de placas solares. Bueno, quizá en el futuro se pueda hacer, pero bueno, eso... Bueno, no, es que tampoco se puede hacer porque el silicio... lavadora. Perdona, el silicio es limitado también. O sea, estamos hablando de un mineral, o sea, como tanto no es algo que puedas sintetizar o que... No sé, o sea, no sé cómo lo van a hacer y realmente yo creo que ellos tampoco lo saben. Bueno, otra cosa que se comenta, bueno, dice, es mentira que evita CO2. Cuando se lo comentaron, Toño Munilla... ¿La dice, energía solar? No, no, siguiendo con la noticia de las jornadas sobre energía eólica, dice, eso es mentira. Al mismo tiempo que en Navarra están desarrollando energías que llaman renovables, se han construido dos centrales térmicas y ahora quieren duplicarlas. Bueno, es lo que comentamos con Roberto Bermejo sobre si... ¿De dónde sale toda la energía para mover esas toneladas de uh-huh. Y que bueno, que decía, bueno, eso es muy relativo porque claro, también hay que pagar a los obreros, pero bueno, a mí de verdad que no me quedó muy claro porque es que no puedes tener funcionando unos molinos eléctricos tochísimos que necesitan reparación, que necesitan un montón de gasto energético cuando para amortizar toda esa energía que has utilizado para su construcción necesita que estén 50 años funcionando y dependiendo de muchos factores y bueno, muchas cosas, no sé. Comentan, bueno, pues eso, que no están en contra del desarrollo de la energía eólica como alternativa, pero nos gustaría que la forma que se cambie, la forma que se esté llevando a cabo. Bueno, yo soy bastante más escéptico incluso que eso, no sé. Creo que tiene un efecto súper contaminante a nivel, o sea, no, quiero decir, súper confusión, que genera confusión, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pues nada, con las energías alternativas ya estamos solucionados y bueno, se está generando una industria del viento y bueno, los intereses económicos van a dar la vuelta a la tortilla, pero tampoco esto me parece algo un avance en ningún sentido, ¿no? Bueno, es un pequeño avance, pero bueno, igual hay que cuestionar también el modelo industrial en general, ¿no? Y bueno, pues eso, comentar que es verdad que se están destrozando muchas aves y muchos entornos naturales. ¿Tenemos más noticias de crisis energética? Bueno, otra noticia también relacionada de rebelión.org uh-huh. sobre la energía eólica y es el proyecto Windmar para generar energía eólica en Guayanilla, la verdad oculta. ¿Guayanilla? ¿Dónde está eso? En... Bueno. Me has pillado. No lo sé. Es la costa guayanense forma parte del litoral costero del sureste de Puerto Rico. Ah, bueno, pues. Que a su vez está considerada como una de las áreas tropicales marinas más importantes del Caribe. Y bueno, aquí comenta la extensión desde Punta de Guayanilla al este de Playa Tamarindo al oeste. Bueno, es un proyecto para crear un montón de. Como un parque eólico. Y bueno, simplemente como nos estamos quedando sin tiempo, mencionar... Bueno, nuestro compañero Vita de Black Ark no ha venido, así que le vamos a robar el tiempo sí, mientras no venga. Vamos a coger 5 minutillos más porque tenemos más fácil el control social. Y bueno, así podemos hablar tranquilamente de esto. Bien, pues eso, bueno, mencionar algunos efectos negativos producidos por los molinos productores de energía eólica, que son alta mortalidad de las aves y murciélagos. Que bueno, hemos hablado de aves, pero también murciélagos. Afecta al turismo, bueno, es una... No da igual, eso también. Vaya, siempre buscando el lado comercial. Pero bueno, afecta al turismo en el sentido de la destrucción del paisaje natural, que bueno, afecta al turismo, pero afecta también a la gente que vive allí, ¿no? Se pueden incendiar las turbinas, de hecho pasa mucho, es muy frecuente que se incendien las turbinas y está colocado en zonas con mucho valor ecológico, que no es lo mismo que se incendie una planta, o sea, dentro de un parque industrial a que se incendie en la punta del Gorbea, ¿no? El viento en ocasiones las derriba, que tiene hay que calcular, pues eso. ¿Cuántas toneladas son eso? Pues 200 o algo así. Pues, de hecho creo que tengo los datos por ahí, si eso luego los busco, pero bueno, solamente solamente la hélice creo que eran unas 18 toneladas. O sea, imagínate toda la estructura para mantener eso a un montón de metros, ¿no? Deforestación y remoción de grandes cantidades de corteza terrestre impacta negativamente en la calidad de vida de los que habitan cerca de estos, provocan erosión en el terreno. Las miles de toneladas de concreto de las bases de los molinos afecta la geomorfología original del terreno permanentemente, porque tienen que adaptarlo todo a toda la estructura. Pérdida irreparable de vegetación. El proyecto no permite